salsita de la buena. Toma, duro, ahí, como, uy, huye. Salsita para bailar, pegadito, mami. De orejita a orejita ahí, cantándole al oído así. Uy, se me puso la piel de gallina. Oh. Alex Sensation. Rutan. Dime qué más quieres, yo te lo mezclo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Aquí hay un poquito de todo para todos, una bodeguita. Alex Sensation. Estoy aquí en sintonía contigo. Un saludito para todos los camioneros. Tócale la bocina a los camioneros. Toma, toma, toma, toma. Para todos mis camioneros ahí, la gente que trabaja conmigo en la avenida. Gracias, ok. Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Buenas tardes, hello, ¿quién me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, Ale. Muy buena tarde. ¿Cómo te llamas tu nombre? Luis Pérez, de Winterheaven, Florida. ¿Cómo está, Luisito? Con tu musiquita aquí, con la salsita dura. Gracias, Luis. Gracias, hermanito. Gracias ahí, metiendo mano, cardio, tú sabes. Aquí, dale. Quemando calorías, hermanito. Quemando calorías. Sí, sí. Para ir para el trabajo ya mismito, ya tú sabes. ¿En qué trabajas? Energía. ¿Qué trabajas, Luisito? Luis, ¿dónde trabajas, papi? ¿Dónde trabajas? Bueno, un saludito aquí a mi esposa que va de camino para el trabajo, a mi hija que me está escuchando, Adriana. Luis, por aquí, Luis, escúchame por el teléfono. Luis, por el teléfono, por aquí, escúchame por el teléfono, Luis, escúchame por el teléfono, espérate, espérate. Escúchame por el teléfono, Luis, espérate, no por la radio porque te va a equivocar. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok, ¿en dónde trabajas, Luis? Allá. Yo trabajo en Walmart, el warehouse de Walmart acá en Winterheaven. Saludito para toda la gente que trabaja ya contigo, todos tus compañeros de trabajo y a la familia. ¿Cómo se llama tu familia? Dale los saluditos a la familia, dale. A la familia Pérez Meléndez, a Carmen, a Adriana, a Carmín, a Junior. ¡Ah! A todo el corillo. Sin aire ya aquí. A todo el corillo. A todo el corillo, seguro. A Alex, a ti, a todos, muchachos allá. Gracias, gracias por la sintonía, hermanito. Que te vaya súper bien esta semana en el trabajo. Cuéntame para cuál evento te puedo invitar, Luis. Si tiene por ir para Carol, será un éxito. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Gracias, Luisito, que ya tenía para cuenta información. Y gracias por la sintonía, Luis, Luis, Luis. Bendiciones, all right. Bueno, este fin de semana es el fin de semana de Independencia, by the way. Este fin de semana que viene es el primer weekend de julio y es el fin de semana de la Independencia. El domingo, Sunday, fun day. El domingo voy a tocar en la piscina en Atlantic City, The Harris Resort, The Pool After Dark, ¿no? En la noche. Este domingo, this Sunday, ¿ok? Mi gente de Jersey, mi gente de Filadelfia, la gente de Nueva York que va para allá, this Sunday, catch me live en la piscinita. The Pool After Dark at the Harris Resort in Atlantic City. Y el lunes, Día de Independencia, este lunes 4 de julio, te espero en la piscina de La Guitarrita, The Guitar Hotel, The Hard Rock Hotel y Casino, en Hollywood, Florida, the official Independence Day Pool Party, con quien te habla Alex Sensation. Y un par de invitados que te llevo de sorpresa. Get your tickets, hardrocknightlife.com. All right, llamada número 9 ahora mismo. Más boletito para ver a Carol, Bad Bunny, Wisin y Yandel, Ozuna en el Barclays Center. Y para el Festival de la Salsa. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Huracán, DJ Ñeco, Tiny, Breezy, suéltala. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Hey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas, tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde. Entonces viniste acá solo para verme. Me tiene ganas y duele, José. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla, bla, bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Me tiene ganas y duele, José. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla, bla, bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Ey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema.

en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches. Gracias. All right, comunícate conmigo. Me he entregado más boletitos para nuestros conciertos en Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de Play y a través de la música app en el mundo entero. Vamos al sentimiento. Acaba de una vez con esta historia. Apúntame directo al corazón. Dispara fríamente a quemarropa. Te juro que me haces un favor. Alex Sensation. Ahí. Elvis Martínez. Tu camarón. Estar tan lejos de ti, yo no. no lo puedo aguantar. También, también te llamé. ¿A dónde? Al bendito celular. Y al mirar mi número en la pantalla, tú no quisiste hablar. Dile, maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ay, más loco que un reloj de a pesos, y por tu culpa estoy perdido. Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte, di que solamente irás de viaje un tiempo. Dime que pronto de vuelta tú estarás, y que a mi lado todavía quieres estar. Que si del todo te vas, yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida. Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme. Es amor del bueno el que vives conmigo, y que en mis noches tu luz me alumbrarás. Y aunque estés lejos, en mí vas a pensar que nunca me olvidarás, y que hoy me quieres más de lo que tú habías soñado. Que te has enamorado. Miénteme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo. Hacerme llorar, si hoy

no era así. Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. Tuviste una ingrata muy mala conmigo y mi despedida será tu castigo y yo ya no estaré, corazón. Si el niño pregunta quién es el culpable, voy a entrar en detalles. Tú eres el demonio, ay Dios. Y yo fui bueno contigo. Este es un infierno y por eso me despido. Y tú ya no tendrás mi amor. Amárgate. Amárgate escuchando esa canción. Lunes de recuperación total. Alex, quiero mambo, pero mambo violento. Hola mi gente, te habla Omega el Fuerte, el que sigue adelante, el que acabó con todo. Sigue compartiendo con Alex Sensation, el fuerte de la Mega, en Mega Yol. Pero la lucha se fue.